Seid ready. Tengas.

fashion. The little young man don't go mash up a plan. And she wants some dollars in her hand. Alex Sensation. Clásico. Back to the hooky party days. María Marquesina. Uno, dos, tres. Are you ready? Alex, hit me up with some freestyle flashbacks. Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark? Throwback Thursday, Jueves Clásico. Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark? Can you see that you must be a part of that beat in my heart? 7790 y a través de mi página de Instagram, Alex Sensation. Follow me. Jueves, clásico, zumba. Pain I feel inside my heart. I wish I knew. Nice and Wild. Memories, papi. ¿Cuánto recuerdo ahí, verdad? Me dio ganas de irme para Orchard Beach ahora mismo. Summertime, of course. Claro. All right, ahí tenía una mezclita de classic reggaeton, classic dancehall, and some freestyle flashbacks. Si quieres una copia, me dirá por Instagram, Alex and Jaychuk. Por mí. Mi gente de Los Ángeles, gracias por la sintonía a través de la Mega. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Nueva York, New York. Mi gente de Nueva York a través de la Mega. Mi gente de Puerto Rico, la Isla del Encanto a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo sol. Cuando regrese voy para el aire a buscar la llamada número 9. Mientras te voy preparando la próxima hora de Mega Mezcla. Estamos recordando, me llamaron a mi hermanito Diego en PR, DJ Luismi en Tampa, Bonnie Boy en Orlando, Tiny T en Nueva York, Breezy, Miami. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega.